dentro de la estación de autobuses. Este sí es conocido, Ignacio, el hijo de Ina y de Marisa. ¿En qué época se hacía esto? En ferias, en los días aquellos de últimos del mes de agosto. Porque las ferias de Peñaranda ahora son en agosto, pero anteriormente eran a primeros de septiembre. La explicación que tenía que fuera a primeros de septiembre es porque querían que la mayor parte de la gente de los pueblos alrededor vinieran a Peñaranda, pero si era más pronto no habían terminado de hacer las eras, de hacer la recogida de la mies, y entonces se puso en septiembre. Y tenía una particularidad, que es que empezaba los primeros días el 1 o el 2 y la terminación siempre era el día de la Virgen de septiembre, la Virgen en Salamanca, la Virgen de la Vega, que era el último día en Peñaranda y el primero en Salamanca. Y luego ya lo han quitado porque, claro, lo han cambiado a agosto porque hay mucha más gente. Las vacaciones de las gentes que emigraron a Madrid, a Barcelona, al País Vasco y tal, pues están en agosto, están en el pueblo y vienen a todo a Peñaranda, a los supermercados, a las carnicerías, a pescaderías, que allí en los pueblos no tienen y tienen que venir aquí. Y entonces ya se aprovecha esa gente para las fiestas. Las fiestas de Peñaranda pues han cambiado totalmente porque son muy populares, se celebra todo en la calle. Es muy bueno eso porque la gente disfruta más. Pero en aquellos años, cuando era en septiembre, aquí existía una banda de música y se daban todos los domingos baile en la plaza. Hay un templete, como sabes, y allí en el templete se daba el baile, que empezaba el primer día que empezaba el baile, era la verbena de San Juan, la víspera de San Juan. Luego ya hasta el 25, el día de San Pedro, también se daba verbena. Y desde entonces, todos los domingos, una verbena, un baile. Y la terminación era el último día, despedida de esos bailes, en el día de San Miguel. Es la historia de las músicas en Peñaranda. Entonces, claro, pues todo se basaba en bailar, porque había la verbena de la plaza. Luego existía el casino, que ahora es un centro social, y también traía unas buenas orquestas de Madrid, y era una cosa siempre muy apreciada. Y el círculo mercantil, que era otra clase de gente, porque todavía existían en Peñaranda y en todas partes una diferencia social, había unas diferencias grandes, y unos eran socios del círculo mercantil y otros éramos del casino. Había unas envidias de los del círculo mercantil al casino, entre otras cosas porque las orquestas eran mejores, porque además, a pesar de las prohibiciones que había de horarios, pues en el casino consentían, la Guardia Civil, los municipales, los serenos consentían más tiempo el baile, y había sus más y sus menos siempre. Y claro, sí, luego el artesano y ganadero se llamaba, pero ese tuvo poca vida, ese tuvo menos vida. Comerciantes y demás eran el casino. El casino tenía una función pues para otra clase de gente, y sobre todo los más arriba, pues en el casino lo consideraban como su casa. Y luego, claro, pues esas gentes fueron desapareciendo de Peñaranda. Ya, por ejemplo, pues había unas familias, hace muchos, muchos años, los Junqueras, que luego, por cierto, ha ido desapareciendo porque los varones todos murieron solteros. Y había dos hijas, una se casó con un militar de Valladolid, y allí murió el marido, ella yo no sé si vive ya o no, y otra se casó con el hijo del premio Nobel de el Maño, ¿cómo se llama? Ramón y Cajal, un hijo de Ramón y Cajal. Y aquí han venido últimamente, pues vinieron a vender la casa. Una casa muy buena que ahora está destrozada. Porque ahora una casa que no se habita se destroza. Y esa familia desapareció. Otra familia buena era los Bernaldez, que es la casa que luego compraron las cabañas donde hicieron ese patio cerrado donde en las bodas se baila. Y era una familia también de mucha, como decían entonces, de mucha alcurnia. De mucha alcurnia. El padre de Manolo Peña estaba casado con su madre, que era no sé cuántos, Navarro. Y no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí, Navarro. Y se murió. Y luego, después de muchos años, pues se casó con la Flora Bernaldez, que en Villaranda el dependiente de comercio tenía una categoría, se daban mucha importancia. Y claro, pues si le avalaban dos socios, le admitían en la sociedad. Esos dependientes luego normalmente salían de Peñaranda y se colocaban fuera, bien, porque era muy apreciado el comerciante de Peñaranda, el círculo mercantil. Eran obreros y gente pues de una forma de vida, si no muy desahogada, pero no faltaba, no les faltaba nunca su trabajo y sus cosas, y es los que estaban en el círculo mercantil. El teatro Calderón. tuvo, cuando se inauguró a principios del 1900, una vida pues buena, traían buenas compañías, según cuentan. Y luego después se vino, claro, ya las compañías había que pagarlas, ya las entradas eran muy caras y ya dejó un poco la gente de ir y se quedó reducido al cine. Tuvo su tiempo que no daban cine, cuando la guerra. Y luego ya lo abrieron de nuevo y eran tres socios. El que era delegado de sindicatos, Félix Nodal, un procurador de los tribunales. El que entonces era el alcalde, Adelardo del Castillo, hermano del de los muebles, de Fernando, y luego cogieron otro socio que era el que conocía un poco la mecánica que tenía que seguir para las películas y tal, que era Marcelino, el de Milar ahora, el Sí. abuelo. Y daban cine los jueves y los domingos. El teatro, pues ahí como es más bien reducido, pues sobre todo las entradas buenas, había que sacar un abono. El patio de butacas y los palcos, las plateas que decíamos nosotros. Y luego está el primer piso y luego ya el gallinero, lo de arriba. Aquello ya se quedó pequeño, ya era. Y entonces surgió el casino y el teatro era una especie de sociedad que tenía, se hizo por acciones. Y rara la familia que no tenían un par de ellas o tres. En la familia de mi padre, pues tenían cuatro. Pero de estas cosas de las herencias, al morir los abuelos, pues había una hermana de mi padre soltera y otra viuda. Y entonces esas son las que quedaron ocupando la vivienda de los padres, que parece que era una costumbre que los solteros, las solteras en particular, siguieran viviendo allí en la casa paterna. Y todo lo que había allí, pues allí se quedó. Y entonces apareció unos compradores, que fueron dos partes, don Alessio Marcos, una parte, y por otra, el del Villar, el tocinero del Villar. Y compró las acciones con la. Le ponían como condición, la condición de que los mantuvieran como estaba o mejorarlo, pero que no podían hacer otra cosa, venderlo, bueno, por ejemplo, de venderlo tal y como estaba. Y estuvo un tiempo que allí cerraba, almacenaba Luis Peña, que era el yerno del Villar, pues los colchones y los somieres. Luego ya, al morir don Alessio, pues quedó igual. Y a doña Baldo, a su mujer, los sobrinos de Valladolid la empezaron a meter un poco la idea de que lo ofreciera a la Junta, porque por entonces habían comprado el Teatro Moderno de Ciudad Rodrigo. Y a estos dijeron que no interesaba. Así que siguió el casino como estaba, con una junta directiva, que las pasábamos canuta, yo fui directivo dos veces, porque no llegaba el dinero, tienes que tener un conserje. Entre nómina y seguridad social se iba el dinero. Entonces, luz y calefacción, pues ya no había. Pues ya de siempre, para la calefacción y estos gastos un poco extras, se financiaba a través del juego del bacarrá, que se jugaba tradicionalmente en Semana Santa. Luego se aumentó a Nochebuena también para sacar un poco más. Y se jugaba al bacarrá y era la forma de poder mantener la calefacción encendida. Y luego ya Doña Baldo, pasó años, ya no quiso ni venderlo. Cogió y se lo entregó al ayuntamiento, que hizo la obra y lo habilitaron como un centro social. Y el teatro, pues dan cine y alguna obra de teatro, pero que se hace a través de la fundación. Todas las cosas que se hacen ahí de teatro es a través de la fundación. Existían por aquellos años las diferencias sociales, porque en la misma plaza, que era un baile público, pues tenías los que bailaban así alrededor del casino o del templete, dando vueltas, eran las criadas. Luego otros grupos bailaban ya lo que era la carretera, que estaba un poco más arreglado. Y otros, más pijos, por delante del Arsenio y de lo del Nacional, de la Fundación, que aquello estaba ya pues asfaltado bien, de cemento y tal, y uno no se mezclaban con los otros.